programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dor. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. radiosemilla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Buenas tardes, ¿nos escuchamos? Buenas tardes y malas tardes para todos los que gobiernan. Así saludaba uno ayer en México. ¿En serio? Sí. Estuvo bravo eso, ¿eh? Estuvo bravo. Muy bueno. Las dos cosas, ¿no? Como paradójico. Que sea la represión y sea el pueblo levantado. Y quemaron las urnas. No me escucho. ¿Se escucha, Miguel? Hola. Ay, me escucho perfecto ahora. Qué horror. Bueno. Lunes, otra vez. 8 de junio. Sobre la ciudad. La gente que ves. Bueno, listo. Empezamos fenómeno. Sí, iba a decir la temperatura, pero ni me acuerdo, hace frío ahora. ¿Querés la temperatura? Sí, mira. 14 grados, dice acá. 14 grados, está fresco. ¿Querés algo más? Me olvidé decir que venía otra invitada. Porque no la vi en Facebook, que decía que venía. Que vengan. Y vienen también los chicos del Bachi. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Que vengan nomás, que vengan se todos. Los chicos de todos lados. Bueno, entonces va a ser un programa completo. ¿Vos? O re completo. Sí, no nos más va que completo, no nos va a alcanzar. No tenemos 4 horas. Tiempo. Bueno. No, lo bueno del lunes es que arrancó con la turbina, siguió con los espantarrejas y ahora venimos nosotros y después viene el grito. Cargadito el lunes de Radio Semilla. Interesante. Muy bueno. ¿Y qué tenemos programado para hoy? Así como a grosso modo, planeo, vuelo de águila. Y vamos a charlar de la jornada del sábado. Bien. Sobre alimentación. Bienísimo. Que yo no vine, así que me quiero enterar de qué se trató. Ok. De lo que pasó ayer en México, algún comentario o algo así. Y después traje unos audios, unos recortes de la última cadena nacional de Cristina. Ah, mira. Que nada, son algunas cositas que están buenos para entender de qué se trata. O sea, fuera de contexto. Sí, ah. Fuera, no, pero adentro de contexto era lo mismo, ¿eh? Bien. Porque habla fuera de contexto, me parece. Y pero después, nada, hablar de la marcha del 3, ni una menos. Que nada, hay algunas cosas que generan polémica y está bueno charlarlos. Y está tan bueno que vamos a hacer un conversatorio al respecto. Sí, señor. Y ahora todos dijeron, sí, sí, cambiemos de tema, hagamos de eso. Y cuando yo fui a poner eso, ya todos habían dicho de hacer eso, listo. No dije nada. Me quedé callado porque para qué agregar, estoy de acuerdo. Está bien, está bueno. Sí, sí, es verdad. Bueno, pero vamos a polemizar, ¿no? Un poco con todo. Y pero y si hay cosas que nos hacen ruido, hay que charlarlas. No queda otra. No está ni bien ni mal. No, seguro. Pero sin duda es un tema ríspido, el patriarcado y el feminismo. Sí, igual. Nos sigue moviendo cosas adentro, así que Está bien, no, pero igualmente quienes fueron a la marcha o concentración, no todos vieron lo mismo. No, es que había mucha gente. O sea, yo estuve charlando con una de las chicas de la ronda y estaba espantadísima de lo que había visto, le había parecido una mierda. Y donde yo estaba, nada, estuvo buenísimo. Claro. Las cosas que habían pasado por adelante mío. Es depende de dónde habías caído. Claro, porque tampoco te podías mover demasiado. De hecho, yo estuve a 10 metros de la gente de Radio Semilla y nos encontramos cuando ya se fueron todos. Es complicado. Grositud. Sí, y con Laura, mi compañera, estuvimos como una hora y media sin poder encontrarnos y estábamos a 20 metros uno del otro. Y había tanta gente y todos hablando por celular que no tenía señal, no podías hablar con nadie. En un momento no había teléfono para ninguna compañía, nada. Así que eso estuvo interesante también. ¿Cómo haces para encontrarte sin celular? Antes se hacía. ¿Por qué ahora es tan complicado? Claro, pero claro, porque das tanta señal para tantos celulares, que eran miles. Sí, en las mismas antenas. Claro. O en las mismas antenas. Entonces no estaban saturadísimos. Yo no, nada, no mandaba mensajes, WhatsApp y toda la parafernalia tecnológica al pedo, porque llegaron cuando ya se fueron todos. Claro. Llegaron 3 horas después o 4. Está bueno. Y bueno, está bien, hay que aprender también de eso. No, hay que aprender de que no hay que poner como punto de encuentro el gomón. Claro. Porque todos ponen de punto de encuentro el gomón. Por ahí, claro. Y sí, hay que dejarse un par de cuadras, ¿verdad? Sí, no sé, qué sé yo. O citarse antes. O antes en otro lado. O antes en un lugar que todavía no haya tanta gente que te puedas encontrar. O usar los GPS de los celulares. No iban a andar. No, iban a andar por internet también, eso, claro. Claro. Claro. No iban a andar. Y bueno. También muy interesante la cantidad de drones filmando la marcha. ¿Se veían? Sí, claro, no, muy iluminados. Luciana estaba chocha. Con eso que volaba y nos pasaba cerquita. Claro. Es como un gran insecto con luces. Claro, claro, es verdad. Pero bueno, las imágenes que tomaron estaban buenas. Y sabíamos que no eran, por ahí algunos sí, pero no era que nos estaban vigilando. Era gente que quería... De los medios. Claro. O mismas organizaciones feministas que fueron. ¿También tenían drones? Supongo. No sé, son suposiciones. ¿Se alquilan? Tampoco lo sé. ¿Querés alquilar uno? No, ¿para qué? Bueno. Lo que podés hacer es afanarte alguno. ¿Cómo lo manejas? No, no importa. Debe haber alguna clave. Pero al dueño lo recagás. Ah, bueno. No, bueno, ¿qué tal estuvo el sábado? La jornada. La jornada estuvo buena. Pese a que amaneció desde el día anterior que venía con ganas de llover. Estuvo gris, pesado, neblinoso, húmedo. Pero bueno, arrancamos igual. Algunos contratiempos con el tema de... para poder abrir el equipo, para poder transmitir, digamos, reabierta, ¿no? Nos transmitimos al final y... Cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas, que encima no sabíamos nada hasta que vino Bruna. Ajá. Y empezó a ver los cablecitos de acá y de allá, probada hasta que anduvo. Porque teníamos consola por un lado, potencia y baffles por otro, y una compu por otro. Entonces había que juntar todo eso para hacer todo, algo. Claro, aparte cosas que no conocemos, porque la consolita esa no la conocíamos. ¿Cómo se llama? La potencia parecía un amplificador viejo de estéreo, de eso, viste, de Winco, qué sé yo, era raro. Pero todo andó. Todo andó. Qué gracias a Bruna, que se puso las pilas ahí bien y estuvo. Y ese silencio, porque Bruna está del otro lado diciendo algo que no entiendo. No, y bueno, más allá de eso, que fueron contratiempos, pero que siempre pasan, ¿no? Que siempre que se hace algo al aire, en vivo. A todo pulmón. Sí, claro. Que no tercerizan, no, ustedes son pobres. No. Tienen que contratar una empresa que haga eso por ustedes. Estaría bueno también, pero no le pagaríamos. No, claro, está bien. No hubo mucha concurrencia de ¿cómo se dice? Vecinos. Sí, vecinos, vecinas o invitados reales, en el sentido de que vinieron por su cuenta. Ajá. ¿No? Mucha gente, amistades, invitados personalmente. que venían a apoyar, a compartir también, por supuesto. De boca pero en boca. Los grupos eran buenos igual. No, aparecieron un par de personas también. Bueno, Adrián vino invitado. Así, sí, claro. Por el aire. Muy bien. Pues por la internet, digamos. Y después había un pan también que también, pero muchos se conocían. Tuvo la rueda cooperacha. Tuvo Mariana, que ahora parece que va a venir, que hizo un taller de alimentación saludable, podríamos decir. Ajá. Y también la gente, bueno, del espacio de salud, que intervinieron en cuanto pudieron. Y hola. Hola, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tengo una maravilla. Volvemos a empezar, lunes 8. Cada vez mejor. Día de los ñoquis. Bueno, y bueno, después seguimos contando de la jornada, ¿sí? ¿Después de qué? Después de algo. No, sigamos. Ver, ¿sí? Terminemos con este tema. A ver, jornada pensada para cuestionar y para complejizar el tema de la alimentación, ¿no? Sí. Que aparentemente no todos comemos lo mismo, no todos comemos a la misma hora, no todos tenemos la posibilidad de comprar las mismas cosas, no todos sabemos la info como para decir, bueno, que no te cueste, uh-huh. Por ejemplo, reciclado, o comprar en cooperativas, algo que se dijo varias veces durante el día, durante las intervenciones. Y hablando de reciclado, el archivo con las direcciones de donde hay plantas frutales en la ciudad, todavía lo sigo editando porque era muy choto. Muy largo. Estaba muy mal escrito. Entonces lo estoy modificando, todavía no lo subí. Bueno, buenísimo. No soy un político en campaña. Yo voy a cumplir, pero todavía no pude terminar. Bien. Bueno, ¿qué más? A ver, comimos, la olla salió espectacular. Consiguieron algunas cosas, se compraron, otras consiguieron, se ve que pidieron y había. Estaba muy gustosa, muy rica. Y salió vegana y salió. Salió vegana y. Para celíacos. Claro. Qué interesante. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Y hubo hasta ensaladas. Va, algunos le agregábamos la ensalada, digamos, arriba del guiso, ¿no? Ajá. Estuvo bueno porque enfriaba un poco, porque estaba, cuando estaba recaliente, enfriabas un poquito con eso. ¿Qué más? Bueno, la gente se copó, nos escuchábamos. La cooperacha tiró una onda buena también. Y ahora la próxima va a ser allá en la toma de Lomas de Zamora, donde ellos tienen su sede, digamos, por así decirlo, hacer algunas cosas ahí. Sí. Así que nos invitaron a todos y vamos a hacer como una continuidad de esta una jornada. Una segunda jornada de alimentación. Claro. ¿Qué tal? Y como nos vamos a ser invitados, tal vez no vamos a tener que hacer ni el fuego ni la radio. ¿No? Ah, capaz que sí. Y una seguro sala. Que vamos a hacerla igual. Y algo. Ah, está bueno, está bueno. Bueno, también se polemizó algunas cosas, ¿no? Con el tema de la alimentación, qué comemos, algunos. Bueno, Mariana empezó con un taller. Se vio primero la pirámide habitual, ¿viste la pirámide alimenticia? La que nos enseñan en la escuela. Exacto. Y bueno, empezó a decir las contras de muchos de los alimentos que están ahí. Uh-huh. Y por qué no habría que comerlos o comerlos menos o cambiar. Y después tenía era como rotafolio y el otro estaba la pirámide que ella proponía, ¿no? Ajá. Que también estaba bueno, esa hay que tenerlo, sí, habría que pedírselo para postearlo y para. Y ahí hubo algunos cuestionamientos que estaban bien, porque por ejemplo cuando se habló de la leche, que nosotros no teníamos que tomar leche, algunas de las chicas cooperachas cuestionaban que la leche de vaca, porque la vaca no viene acá, pero si tomás leche de cabra en los lugares, en los pueblos, en la ruralidad y demás, o haces queso de cabra, esa leche es bien alimenticia, y no es lo mismo que la leche de vaca. Mira. Que bueno, también se puede cuestionar desde el otro lado, ¿no? Sí, está claro que somos mamíferos, pero los mamíferos a determinada edad dejan de. Claro. ¿Qué sucedió con eso? ¿Sí? No, viste el WhatsApp. ¿Querés que hablemos del WhatsApp para que se comunique a la gente? Es 1121-922-760. Si mandan WhatsApp, los podemos escuchar. Los leemos al aire. Sí, o lo pueden hacer con audio. También. Pueden dejar un mensaje auditivo. Sí, qué loco eso, ¿no? Sí. ¿Y qué más? A ver de qué estamos hablando. De la jornada. Ahí llegó la podemos invitar a que pase. Sí. Espera que debe estar haber venido por la escalera. Sí, bueno. ¿Te di mate? Me diste uno solo. Después tuvieron algunos chicos y chicas, así pequeños, hijos de algunos de los concurrentes. Sí. Que también colaboraron con algunas cosas, se coparon jugando, boludeando ahí, que se llevó algunos cortando. Marcos dando clase de cocina para principiantes. Qué grande. Con una de las nenas, por ejemplo. Y bueno, era así como armado un espacio, uno para la radio, uno para la olla, que estaba la olla ahí caliente, uno para compartir esto de los talleres o charlas. ¿Y de esa radio quedó registro o no? Sabes que no sé, habría que preguntarle ahora a Nati y o alguna de las chicas que fueron las que intentaron a último momento, porque nos dimos cuenta con tanto bolón y tanta cosa y todo, claro, esto, ni siquiera de grabarlo, teníamos que haberlo grabado por lo menos. Pero bueno, nos faltó la internet y eso sí lo podíamos estar transmitido en vivo. Pero nos faltaba también una persona que siempre resuelve esos temas. Y bueno, alguien de la radio. Suele pasar. Vamos a tener que crecer en eso y ver. Hola, ¿qué tal? Llegó el operador también. Bien, hola, operador. Bueno, aquí llegó Mariana, una de las responsables de la... Viste, en vez de correr el micrófono se corre ella, es genial. Está bien, está buenísimo. ¿Era matemáticamente conveniente? Son hábitos. Sí, yo me hubiera sentado y hubiera corrido el micrófono. A ver ahí, hola. ¿Se escuchan? Sí, se escucha, sí. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Hola, hola a todos. La ponemos allá. Tarde, pero seguro. Muy bien. Siempre digo eso para los cumpleaños de la gente, porque me olvido los cumpleaños de todos. Digo, feliz cumpleaños, tarde, pero seguro. Viste, a mí me avisa, el Facebook me avisa, claro, por suerte. No todos tienen Facebook. Si no, me olvido. Si no tenés Facebook, no existís. No existís. No cumplís años si no tenés Facebook, ¿cómo es? Pero, por ejemplo, la olla es mentirosa. ¿Cumpleaños un día? No. Como si fuera, no, ya sé, pero bueno. Ah, de cantidad de años miente. También. Porque si no, Facebook no te permite, sos menor de edad. Claro. Claro. Es verdad. Está bien, no importa. Bueno, algunos se han animado. Está bueno así. Interveníamos. No, al contrario. Nos vimos obligados a seguirte el tren. Fue a cuestionar. Es difícil igual. Viste, hay mucha resistencia también. Está bien que eso pase. Viste, cuando alguien viene a tu vida a decirte que algo de lo que estás haciendo está como medio mal, más le pones un poquito de resistencia. Cuando hay profesionales de la salud que vienen también con una educación. Y vienen con título. Más allá del título, no, las chicas. No, porque, bien, pero... no, pero no por eso, porque el título avala un montón de cosas. O sea, lo que te enseñan, si te lo enseña un profesor de la facultad, que también lo estudió de un profesor de la facultad y de otro, viene como un legado como más serio, digamos, sí, ¿no? Sí. Para el común de la gente. Y sí, pero también, ¿cómo haces para sacar de la cabeza lo que te enseñaron que era lo correcto? Bueno, ¿cómo se cambia el chip? En una jornada. Bueno, no, en una jornada no. No, por eso. No, lleva toda una vida. Por eso, entonces. Yo que tengo 24 años. Ay, me saqué 10 porque la gente no me ve la cara. No, yo tengo 34 años y me llevo toda mi vida a aprender a comer. Y todavía, o sea, bueno, la gente que no me ve, yo soy 90, 60, 90. Pero, no, los flotadores no son gratis, ¿no? Vienen de las harinas, de un montón de cosas. Que es muy difícil dejar de comer, sobre todo cuando estás en la calle. Bueno, uno de los puntos que se habló también en la jornada era esto: relájate. Si hoy no podés comer purísimo como quisieras, y alguna vez te mandás una papa frita, o un chore, o un asado para los que comen carne, o esto, lo otro, tampoco es para morirse, ¿no? Digamos, como que hay que tener un cierto horizonte y decir, bueno, yo quiero ir hacia eso. Pero ahora también, ¿quién te dice que estar un poco gordo es una enfermedad? ¿Quién te dice que no tener un poquito de grasa no es sano? Claro, no, pero uno lo ve desde los parámetros de salud, de lo que hablamos siempre, ¿no? Cuestionamos las harinas blancas, los alimentos envasados y industrializados. Los lácteos. Los lácteos en su totalidad. Las carnes, chicos. Sí, las carnes, por eso. Por ahí andaba circulando una imagen de un plato que decía, la gente está acostumbrada a sumar calorías, pero no saben los nombres de los insecticidas y los herbicidas que se usan en cada una de esas frutas y verduras. Y las hormonas de los animales, y todas las vacunas que le ponen para que engorden, para que sea más grande, la de crecimiento, la que dé más leche, la que... Pero por eso te están enseñando todo el tiempo las calorías y cómo calcular y cuántas calorías tiene cada cosa que comes, y no te, el resto no te lo explican ni en pedo. No, sí, o también de dónde vienen, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a decir, una de las empresas que están emblemáticas en la Argentina es la Serenísima, pero gracias a ella se fundieron el 50% de los tambos de pequeños y medianos productores de todo el país, ¿no? Después del desarrollo. Y además tuvieron apoyo de este gobierno, que le dieron una subvención, como si lo necesitaran los mastellones, que ya hace años que están podridos. Si alguien se puede podrir, no quiero defender este gobierno, porque los anteriores también lo hicieron. Ah, no es un invento de este gobierno. No, eso es verdad. Este gobierno tiene otros inventos que van a pasar a la posteridad. ¿Vos decís? Ya vamos a ver si encontramos. ¿Hay un listado, por lo menos? Hoy, ¿vos acercás? ¿Yo gorila? No, yo no soy K. No, por eso, pero digo, podíamos jugar a eso. ¿Querés jugar a eso? Ah, ponele, que si nos acordamos en algún momento cuando hablamos de... ¿Somos de Adelina de Viola? Estoy en todos lados, en cualquier momento y no historia. Me importa nada. Cuando hablemos de Chris, podemos hacer eso. Ya dijimos un poquito lo que iba a haber. Vamos a hablar de la jornada. Vamos a hablar de un discurso que trajo Miguel de Cristina, el último acá en el país. ¿Qué más era? Ah, la marcha del 3. Sí. Y sus derivaciones y sus todo lo que nos hace ruido y lo que no. Las pequeñas imágenes. Y lo que pasó en México. Y lo de México. ¿Sabés qué pasó en México? No sé qué pasó. Perfecto, en México. Perfecto, ya nos vamos a enterar. Cuéntame. Bueno. Ya va. ¿Querés que vayamos a un corte y ponemos los primeros temas? Dale. ¿Qué tenemos? Como hoy vamos a hablar de la jornada de alimentación, traje un tema que se llama Animales y otros animales. Y el tema que hizo Rodillón por el tema del glifosato. Ah, bien. Que un día vino a la radio y estábamos hablando del glifosato y pasamos un montón de temas al respecto. Dice, qué boludo, ¿cómo no hice un tema con glifosato? Bueno, ahí lo tiene. Recuerdo. Ya lo hizo. Y ahora lo pasan, están... Es nuevo, nuevo. Ah, ¿es nuevo, nuevo? Sí. Ah, entonces me confundo, porque otra vez en la marcha contra el 23 contra todo el Monsanto. ¿Otra vez? ¿Este? ¿25? El último, sí. No, bueno, para ese lo sacó. Ah, no, por eso, yo escuchaba la voz de él y escuchaba esto y decía, entonces lo hizo ya. Es nuevito, nuevito. Bien, ahí vamos. Ser un borrego, ¿acaso preferiría ser un lechón? ¿Querrías que tus hijos fueran terneros? Que antes de probar la hierba probaran los hierros, sierras, ganchos y el fogón. Si te crees tan humano, ¿por qué eres tan animal? Yo a ti te trato tan bien porque tú tratas tan mal. Repasa el fundamento de tus derechos. Pregunta por las fuentes donde bebe la dignidad en general. Repasa el fundamento de tus derechos. pregunta por las fuentes donde bebe la dignidad en general. Sufrimiento merece la pena. Un filete en la bandeja no le puedes oír gritar. Come a niveles más bajos de la cadena. El aire, el bosque, el río, tu cuerpo y el mundo entero te lo agradecerá. Si te crees tan humano porque eres tan animal, si a ti te tratan tan bien porque tú tratas tan mal, repasa el fundamento de tus derechos y pregunta por las fuentes donde bebe la dignidad en general. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Y el agua las contaminan, robándole a los pueblos la sustentabilidad, asesinando la biodiversidad, y eso se tiene que acabar. Los fumigan como si estuvieran en Vietnam, a los nenes que vuelven de la escuela y a los que van, rocían los barrios en un horario laboral y todavía se atreven a decir que ese es un trabajo que le da la dignidad. Cuánta hipocresía, juega con la vida, la tuya y la mía, ¿y cuál es la salida? Yo hoy gasto saliva y mañana buscaré estrategias sanas para no olvidarme de mi humanidad, para no olvidarme de mi humanidad. Para de fumigar a los cultivos con veneno, porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. Para de fumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifosato para los transgénicos. Para de fumigar a los cultivos con veneno, porque atentan contra el ecosistema y su equilibrio. Para de fumigar a la gente rociándolo, porque nacen con malformación en los niños. Para de fumigar a los cultivos con veneno, porque enferman a la tierra, que enferman a los pueblos. Para de fumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifosato para los transgénicos. Para de fumigar a los cultivos con veneno, porque es la causa de los abortos espontáneos, y porque con el ADN, con lo que están jugando, no hay un solo científico capaz de calcular el daño. Para todos. Buenas tardes para todos los gobernantes, decían en México. Y para, para todos los gobernantes de todo tipo, no solo de partidos políticos, sino también de religiones. Sí, todos. Y hasta para los gobernantes anarquistas que hay. Bueno, te cuento qué me pasó ayer con México. A ver. Me levanto a la mañana y empiezan los Twitter a decir: están prendiendo fuego urnas y boletas en México. Me pongo a buscar y encuentro una radio comunitaria. Y fue muy interesante cómo funciona una radio comunitaria. Si bien estamos en una de ellas, pero en esa situación era como muy fuerte. Era: acá me avisa fulanito que está yendo dos camiones con 300 uniformados del ejército y están yendo para la calle tal. Cuídense, compañeros que están allá. No, era así. Dice: en tal esquina hay 10 personas que tienen remera blanca y no están identificados, pero son del ejército. Mm. Iban comunicando momento a momento. Momento a momento, una cuestión. Dice, de vamos cubrirlo a un, todo. Vamos a un tema musical. Y llegaba uno y decía: no, no, pará. Y empezaba a contar. Era tremendo. Era como si hubiera estado ahí. Mm. Era muy zarpado. Y eso, la fuerza que tiene la radio comunitaria en esos momentos. Había movida heavy. La gente se negó a votar porque los están masacrando, los están haciendo desaparecer. Y la farsa electoral es más farsa que nunca en esa circunstancia. Entonces, nada, se pusieron las pilas, hicieron boicot a las elecciones. En algunos lugares se suspendieron las elecciones. 330 y pico de casillas. Y además, la respuesta del Estado fue mandar el ejército. Y con desaparecidos, con detenidos, con muertos. Heavy fue. Dos muertos, la normal rural, la Isidro Burgos, estuvo sitiada todo el día por el ejército. Y los chicos, los normalistas igualmente estuvieron ahí aguantando. Y todo el día con peligro de que el ejército entrara en la normal. Claro, todo el día estuvieron alertando, porque yo vi por Facebook que estaban alertando a cada rato lo que pasaba ahí, de lo que le habían agarrado a uno, a otro, a los familiares. Sí. Fue una movida muy interesante y muy jodida. ¿Y no hay resultados todavía de las elecciones así generales? No me fijé, no sé. No, yo tampoco. No me interesó el resultado. No, ya sé, pero digo, por ahí, claro, por ahí hasta lograron que eso no aparezca. con tanto bolón, que entendés que si se suspendió en varios lados, ¿qué sucede con eso? ¿Hay lugares que no votan? ¿O se hace de nuevo? No sé. Van a tratar por todos los medios de que sí, sí de disfrazarlo. Y ya. Y si hay que matar a alguno más, se matará a alguno más. ¿Qué problema tiene? Si vienen haciéndolo. También hubo cantidad muy elevada de votos nulos. Uh-huh. Pero igualmente los votos nulos no son solo no votos. Se cuentan. No se cuentan. Es como si no hubiera pasado nada. Como acá. Sí, sí. Uh-huh. Pero en México las elecciones son obligatorias como acá. Sí. ¿Sí? Mirá sí. vos. Yo la verdad no sé, pero... No, ¿te acordás no que siempre linchaban? Mira, te dije pero me parece que sí, porque viste que todo el pueblo, cuando en aquellas elecciones de 2007 creo que fueron, que todo el mundo reclamaba a Marcos y compañía que tenían que estar, que tenían que participar en las elecciones. Sí. Digamos, era muy masivo todo eso, así que supongo que deben ser para todos y todas, no sé. Por ahí no, por ahí son, ¿cómo se dice cuando son acotadas? Bueno, no me sale el nombre. Como había una época acá, era que elecciones... Bueno, no me sale. Como que hay personas que pueden votar y otras no. O en Estados Unidos que hay que anotarse para poder votar primero a los electores. Sí, me parece que tenés que tener tu credencial de voto. En México tenés que tener credencial. Como en México te tenés que anotar que querés votar. Por supuesto que los partidos te la dan gratis la credencial, sí, claro. Junto con una bolsita de algo. ¿De qué? Y de arroz, de galletitas, fafafa. Sí, sí. Dieron pantallas planas hace poquito. Mira qué bien. ¿Por qué a mí no me pasa esas cosas? Bueno, ¿por qué vos no, ¿por qué en no un ser un pobre? Acarreado? En la radio comunitaria esta estaban diciendo, en tal club están entregando bolsones de comida para que vayan a votar. Dice, vayan, agarren el bolsón de comida y no vayan a votar, les decía la gente. Sí. Bueno, había una tarjeta que les daban a los acarreados del PRI justamente, que fue la acarreadura más grande de la historia de las elecciones en México, la cantidad de gente que reclutaron, que les daban una tarjeta y si ganaba el PRI, le ponían plata en la tarjeta y tenían beneficios para comprar mercadería y beneficios sociales, atenciones médicas, eso en el caso de ganar el PRI. En todos lados se cuecen habas. Bueno, acá lo han hecho mucho en el interior, en algunas provincias, los caudillos siempre hacían cosas por el estilo, ¿no? Y a los que no les sacaban los documentos votaban por ellos, como hicieron con tantos indios, nuestros hermanos. Alguien que no tengo identificado dice que está escuchando Zumbí en Acoite y Rivadavia. Bien. Bien ahí, vamos. Sí, ¿será Anita? ¿Será Gabriela? ¿Será? No, porque esas las tengo identificadas. Me aparece el número y no me aparece el Yatay nombre. Y Formosa también se escucha. Mirá. Ya, si no se está escuchando, no puede decir quién es. Si quiere, capaz que no. No, que no diga nada. Por ahí es. Por ahí ya nos dejó de escuchar hace 15 minutos. ¿Qué es eso? Hoy es Randazo que escucha a todos en todos lados. Ahí tenés, a ver. A ver, cri cri. No, es Gaby, mirá. ¿Gaby Revale? Sí. ¡Ídola! Besos para ti, Bella. Bueno, y Pilar dice oh. No sé si será por lo de México o porque están escuchando desde Acoite y Rivadavia. Acoite y Rivadavia, ah, mira. Sí, ah, yo llego escuchando hasta ahí. O sea que la huerta rasmia que nos podía escuchar. Ahí se hizo la primera de Ni Una Menos. Les recuerdo, yo fui. No tuvo mucha difusión, pero estuvo bueno. ¿Cuándo fue eso? Me gustaría saber la fecha, pero no me acuerdo. ¿El año pasado? No, fue hace unos meses, ¿eh? Se juntaron un grupo de feministas, algún que otro hombre se llegó. Y estuvo bueno. Las chicas con aerosoles escribieron en Acoite y Rivadavia, cortaron la calle, estuvo bueno. Ahí estaba cortada también Acoite y Rivadavia, por los secundarios. ¿Hay un bloque con los secundarios nuevos? Nunca terminaron, están pidiendo que les arreglen los colegios. Por eso, pero sí, parecía que había parado, yo pensé que habían arreglado algo, ¿no? No pasa nada. No, lo que pasó es que los borraron de los medios, que es más fácil que arreglar las escuelas. Pero hicieron... Y amenazas de suspensiones y echar chicos y hicieron un montón de cosas. Bastante ruido hicieron hoy. A eso de la 1:30, 2:00 p.m. Bueno, qué bien. Bueno, terminamos con lo de México. Vamos a escuchar un par de temas y seguimos adelante con el programa.

Son audios cortitos. Son editados. ¿Cortitos de Cristina? Editados. Editados. Son pedacitos de discurso. O sea, es que se me vaya la vida escuchando a Cristina. Mala onda con Cristina, entonces le va a dar con un caño. No, bueno, es para que charlen. Dale, a ver de qué se trata. Vamos a escuchar uno que habla sobre la energía nuclear. A ver qué les parece. Energía nuclear como principio social para cuidar el medio ambiente y también para fines específicos y benéficos de la humanidad, como es la medicina nuclear, con fines pacíficos, porque somos firmantes del Tratado de Tlatelolco y somos líderes en materia de no proliferación nuclear. No somos países, la Argentina, de armas nucleares, sino de energía y medicina nuclear para todos los habitantes del planeta, exportando tecnología, generando científicos. No nos interesa el poder ofensivo, nos interesa defender la vida humana, nos interesa defender la paz. No somos pacifistas, somos pacíficos, que es otra cosa. Defendemos la paz como un valor. Ahí la teníamos. Y tiene razón la compañera. Ah, perfecto. La jefa. Pasemos al otro audio. Pará, yo no escuché bien una parte que decía que no nos interesa. Dice varias cosas. Al principio lo que dice es que la energía nuclear es para proteger el medio ambiente. Fundamentalmente. Por ejemplo. Como los desechos. Y después decía que los que no las quieren para hacer bombas nucleares, que las quieren para fines pacíficos. Porque somos pacíficos, pero no pacifistas. Eso dice. Ah, ¿no somos pacifistas? Dice, y estamos en contra de la proliferación de las armas nucleares porque firmamos el tratado de Tlatelolco, no sé cómo se dice. Tlatelolco. Ese. Eso dice, básicamente. Villa por presidenta es argentina y habla por mí. O sea, yo no soy pacifista tampoco. No, sos pacífica. Ah. ¿Cuál bueno, es la dice que la presidenta y de creo los que una tiene que ver con la militancia, la otra tiene que ver con el corderismo, ¿no? No sé cuál es la diferencia entre ser pacífico. Corderismo son los ex presidentes de Garabat, los que seguían. No, los fines pacíficos son no usarlos con armas. Eso es lo que se dice. No, pero, ¿qué podemos decir de la energía nuclear entonces? No, que es buenísima para el medio ambiente. Sino que le pregunten a los de Chernobyl, a en Estados Unidos, los que no se nombran pero también pasaron. Pero esos fueron accidentes, Miguel. Claro, bueno, esos accidentes. Sí. Por ejemplo, el sol es una tremenda energía nuclear. Igual también tenemos residuos de energía nuclear, ¿eh? No se habla mucho de eso también porque igual que se muera el país que los recibe, pero... Bueno, también eso habla de... Eso también se estaba hablando con China, ¿eh? Nadie nos dijo. Exportamos energía nuclear, los conocimientos y todo eso, y lo que no dice es que dentro de los convenios que se firman, uno de los convenios es que la basura nuclear vuelve a Argentina para ser tratada acá. No se puede tratar, es una mentira eso. La ponen en un tarro que está dentro de un tarro, que se mete dentro de otro tarro, que se le pone cemento y está dentro de otro tarro y se guarda en algún lugar lejano donde haya poca gente. En Finlandia, vi un documental. Sí. Hicieron algo así como una caverna en una montaña tremenda, con no sé cuántos pisos, sellado todo con concreto y no sé qué más y todo. Y recién va a ser abierto cuando en algún momento haya algún problema, o después, no sé cuántos años, no me acuerdo bien cuál era el film. Pero decían que eso era lo más seguro, entre comillas, que habían podido encontrar hasta ahora. Decían que hasta era capaz de soportar, pero no era zona de terremotos, un terremoto. Y miles de toneladas de basura radiactiva. Totalmente. Qué lindo. En Finlandia, un país que supuestamente es un país limpio. ¿Finlandia era el que importaba basura o era Noruega? No sé, están pegaditos. Uno de esos. ¿Vamos con otro audio? Vamos. ¿Ya terminamos con este? Sí, sí, sí. ¿No estuvo muy interesante? Sí, pero bueno, da mucho para hablar de mucho y por ahí... Mira, acá uno que habla de los empresarios extranjeros. El otro día recibí al vicepresidente de Ford Motors International, que es al mismo tiempo el encargado de toda Latinoamérica. Concurrió a mi despacho en La Rosada para comunicarnos una inversión de Ford en Argentina de más de 1.900 millones de pesos. ¿Y saben qué me contó? Empezamos a hablar, le pregunté, le agradecí la inversión de su empresa en nuestro país. Y ahí me comentó que una vez vino a Mendoza, se enamoró de Mendoza y tiene una pequeña bodega. Sí, el vicepresidente de Foro Argentina, mañana me mate este hombre, por ahí no lo tiene, bueno, no importa. Tiene una pequeña bodega y compró, ¿saben qué, mendocinos? El vicepresidente de Ford Motors a nivel, una bodega aquí en Mendoza. Tienen que estar muy orgullosos. Yo se los quería contar. Yo se los quería contar. Tal vez a algunos les parezca una tontería. No es una tontería. Si alguien que recorre el mundo, si alguien que es vicepresidente de una de las multinacionales más importantes del mundo, decide invertir de la suya, no de la de la empresa, aquí, en tu tierra, estate orgulloso de la tierra en que vivís entonces. Autoestima, eso también es parte de lo que una sociedad necesita. Bueno, está cumpliendo el sueño de Macri y el de Massa y de tantos otros, ¿no? A mí me llama la atención qué tiene que hacer el vicepresidente de cualquier empresa yendo al despacho de la presidenta a decirle que va a invertir en el país. ¿Y mira, quiénes son los que van con las campañas, no? ¿Pero por qué tiene que ir ahí? Porque esa gente es bienvenida, vos no, vos sos el pero pueblo. Pero yo quiero invertir, voy e invierto. ¿Qué tengo que pasar por el despacho de la presidenta? Mira, ¿no es raro eso? Que pasen por ahí. Depende, y después, si vos invertís de la tuya, dijo la presidenta, sí, con ese léxico tan hermoso que tiene. Me encanta escucharlo hablar. Lo otro es, tenemos que estar orgullosos de que una bodega que podría ser bien de cualquier argentino sea de el vicepresidente de la Ford. Bueno, es como bastante complejo, me parece. Con todo lo que tuvimos que arrodillarnos con la Ford en este país para seguir haciendo autopartes, igual se fueron a Brasil. Autoestima. Es insoportable. Autoestima. Autoestima. Bueno, pero es lógico dentro del sistema en que vivimos y lo que propone este modelo del kirchnerismo. Tiene que ver con lo mismo, con el desarrollo que siempre apunta, que los autos, que las cosas, que las inversiones extranjeras, ¿no? Está bien, son progresistas, pero en realidad son capitalistas. Ahí vamos llegando. Sí. Y cualquiera es progresista con la guita ajena, ¿no? Bueno. Yo también soy progresista. Pero vos con no podés comprarte una bodega. Depende. Depende de quién sea amiga y si puedo acceder o no a un despacho. O si no, te podés hacer tu propia bodega en tu balcón. También. Una bodega terracera. Con pallets reciclados. Claro. Vamos al otro audio. Dale. Esto era en ocasión de la inauguración de un hospital en Mendoza. Ahora ahí nos va a contar de dónde salió la plata para hacer el hospital. Este lugar que va a permitir atender la salud de miles de habitantes con el Fondo Federal Solidario de la Soja. Aquí está, por primera vez en toda la historia de nuestra patria, un gobierno nacional decide compartir con el resto de los argentinos, con todos los argentinos, un derecho como es el de exportación, que siempre, históricamente, hasta causó guerras civiles durante el siglo XIX, decidimos compartirlos para obras de infraestructura, para obras de capital, para los 40 millones de argentinos. Acá un oyente pregunta, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está alucinada. Nada, con la plata de la soja hacemos hospitales para curar a los fumigados, ¿será? No sé. Ojalá. Es muy interesante. Ojalá fuera así, pero no van a curar a los fumigados. No, curarlos de que si el glifosato no hace nada, no entiendo. ¿No? No, por ahí se te cae un avión fumigador encima, ponele. Ah, está bien, sí. No, y después lo otro que interesante es que después de casi 12 años de gobierno, es la primera vez que invierten los fondos que son de la nación. Lo que dijo es... A ver. Es la primera vez que un gobierno nacional decide compartir A ver. Con todos los argentinos. Con todos los argentinos. Un país federal como este. Sí, ¿dudás de eso? ¿Ustedes escucharon eso? Sí, claro. ¿Qué te suena a vos eso? Que generalmente no lo comparten. Igual hay. Ah, bueno. Generalmente se lo queda todo el gobierno nacional. Es la primera vez que lo comparten. Claro, claro. Lo dijo la señora presidenta. Es la primera vez. Está bien. Va a haber una segunda, porque si hay una primera es porque va a haber más. Pero no esto podía... es campaña, igual. Digamos. Lo no, dice. Bueno, como la... está bien, pero... Es como la zapatillita. Te doy la zapatillita hoy, pero ¿qué vamos a hacer? El par lo hacemos cuando gane. Claro. Digamos. Después de las elecciones, si ganan, van a nombrar a los profesionales que trabajen en ese hospital y lo van a equipar también. Sí, porque también no hay que olvidar que hubo varias inauguraciones de hospitales que después la gente de los lugares dice, bueno, está el hospital vacío, no hay nada. Como el que hizo Macri en Lugano, sigue vacío. O sea, está el hospital está, pero algunos profesionales, poquitos también están, pero no tienen material para trabajar. Claro, no, en los hogares de medio camino no hay ibuprofeno para los chicos. Ponele. Tenés que comprarlos vos. Bueno, pero eso lo compras en cualquier farmacia, lo que vos también te metes. Hay dos chicos asmáticos y no hay un nebulizador. Bueno, pero si son asmáticos, ¿para qué van ahí? Que vayan a un hospital. Y además uno viven siempre ahí. Hay que conocer a los visitadores médicos. Ellos te dan todo. Ahí está. Hay que ocuparse ahí de está. Eso. Cuando las cosas no salen hay que buscarlos. Señor visitador médico, llame a Radio Semilla, comuníquese. Necesitamos un nebulizador y ibuprofeno. Pero lo podemos sacar del Fondo Solidario de la Soja. Debe sobrar como para comprar una caja de ibuprofeno. Cuando empiecen a ir los. Hay que rezar, pero además militar y trabajar. Hay que rezar, pero además militar y trabajar. Hay que rezar, militar y trabajar para que las políticas que ellos planean salgan adelante. Porque si no rezás, no militás y no trabajás, no cambió, se puede hacer nada. ¿2015 estamos? Creo que sí. Ah. Cambió el paradigma peronista. Ajá. Que era ese de casa al trabajo y de trabajo a casa. Ahora, sí, ahora en el rezar, medio hay que ir a la iglesia rezar, y arrodillarse. Militar y trabajar. ¿Más arrodillado de que estar? Más arrodillado. ¿Masa? ¿Cuánto más arrodillado hay que estar? Bueno, sí, depende. ¿Vos te sentís arrodillada? Bastante. No, y no me está dando dinero esto. creo que estoy perdiendo por todos lados. Por ahí militás, por ahí trabajás, pero no estás rezando lo suficiente. Claro, aparte. Después te quejas. Claro. ¿Qué te pasa? Bueno, no sé, lo voy a poner en práctica y después les cuento. Porque además, esto le debe haber dado un secreto a Bergoglio, o sea, el nuevo papa, el nuevo que justo, ya viejo. ¿No? Que lanzó el discurso y después se fue a visitarlo y todo empalmó como bastante. Le sigue diciendo, él tiene que rezar, Cristinita, decirle a los muchachos que rezan, que bueno, sean pacíficos. Hay que rezar. En Brasil dijo que hagan quilombo, acá. Bueno, ahora que estamos en una radio comunitaria, empecemos a rezar para escuchar el próximo audio que se viene, porque este nos compete a nosotros ahí. ¿Compete? Sí. Sigan así. Sigan así. Yo sé lo que les digo. Algún día vamos a aplicar en serio la ley de medios en la República Argentina y van a ser premiados los que verdaderamente merecen ser premiados. Más temprano que tarde. Alguna vez vamos a aplicar en serio la ley de medios. Sí, es verdad. Alguna vez. Pero eso porque vos sos mala leche. Porque en realidad ya lo que dice que el grupo Clarín no la deja. Bueno, pero alguna vez van a aplicar bien la ley de medios y... Y van a salir premiados los amigos del poder. No, los... ¿Quiénes? No sé, los que se lo merezcan. Que se lo merezcan, bien. Los que se los merezcan realmente. Los que entran realmente al despacho. Por ejemplo, eso puede ser. Estaba hablando ahí de los medios mendocinos. La televisión pública estatal de Mendoza. Mira, que fueron nominados al Martín Fierro y perdieron. Ajá. Entonces decía, ya vamos a aplicar bien la ley de medios y ahí van a ganar. Como si la cosa tuviera que ver con la otra. En el próximo mandato ya... ¿Cuándo me está diciendo que lo vamos a aplicar? Ahora, en estos meses, antes que se acabe el mandato. Ah, supongo pero pasaron 10 años ya. No, no, la ley de después. Medios menos, claro, menos. Mucho menos. Y pero aparte además, toda la posición. Sí, pero de la última parte. Ah, de los últimos años de antes. Pensá que la ley anterior venía de los milicos y seguía sosteniendo, y este el gobierno de los derechos humanos dijo, alguna vez hagamos la va a un corte. Vamos a hacer una ley, o sea, fue posta, buenísima. Está escrita. En algún momento la vamos a aplicar. Está escrita, está reglamentada, pero no está cumplida, digamos. No se puede cumplir. Bueno, pero eso no es a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Puede ser. Algún día la vamos a aplicar. Sí, si vamos a todas las cosas que dice Cristina cuando se va de mambo. Bueno, y ahora quiero aprovechar que hay una psicóloga, porque en esta última frase... Uy, pero nada, es el audio más largo. Hay un acto fallido. Por ahí nos podés contar de qué se tratan los actos fallidos, antes o después de escucharlo, cuando quieras. Bueno, vamos. No lo hace ningún empresario privado, y no es que venga con ningún discurso antiempresario, al contrario. Si de algo podemos jactarnos los que pertenecemos a este movimiento político, es haber articulado y conciliado el rol del trabajador junto al rol del capital para hacer grande un país y construir una nación. Nadie nos puede dar lecciones acerca de cómo se hace crecer la economía. Es más, cuando alguna empresa privada, por distintas circunstancias de administración o de la economía internacional, también está presente el Estado para sostener esas empresas privadas que generan trabajo para obreros argentinos altamente calificados. Es un lindo fallido, ¿eh? Es tremendo el fallido. ¿Cuál fue? Sí, no escuché. Dijo en vez de conciliado, condicionado. ¡Opa! A los trabajadores. Sí, nada sí, menos. Sí, dice, algo, yo no estoy del lado de los empresarios. Si algo nos caracteriza... Si de algo nos podemos jactar los que estamos en este movimiento político, es de haber articulado entre el rol del trabajador conciliado con el rol de... Bueno, ahí sí es peronista, entonces, está bien. Impresionante, es una... También, está todo dicho ahí. Está todo dicho. Y por eso, porque dijo eso, seguramente hicieron un sabotaje al... Cuando el Randazzo estaba por inaugurar los nuevos... Deja de rock. Deja de escuchar Radio Nacional. Te odio profundamente. No, pero es importante eso. No solo negamos la lucha de clases, sino que condicionamos a los trabajadores frente a los empleadores, bueno, a las empresas. Está bien, bien, pero la parte dice, no vengo con un discurso antiempresario, todo lo contrario. Todo lo contrario. Wow, eso sí lo había escuchado, bien. Yo lo escuché otro día. ¿Sí? Chao. ¿No está clarito? Y aplauden, no dejan de aplaudir. Los obreros, esclavos. Yo lo que escuché es que lo que había dicho en uno de los anteriores, cuando ella, el condicionamiento es cómo tenés que hacer para estar adentro. Entonces decía, rezá, militá trabaja con nosotros, trabaja. Entonces, eso entendí, que es un gran condicionamiento y un gran como freno a la libertad, ¿no? De cada uno. Uh-huh. Entonces después cuando dice condicionamos a los trabajadores, bueno, viste que el peronismo están en eso de que no creen en la lucha de clases, sino en la conciliación de clases. Uh-huh. Pero en vez de conciliación te dice condición. Claro. La dijiste la verdad. Exactamente. Bueno, eso se te escapó la verdad, que no es lo mismo también. Eso es un fallido. Claro, por eso no se le escapó a ella. Se escapa siempre cuando hay fallido, que hay en todo momento. reprimiendo algo. Donde aflora algo del deseo. Entonces, bueno. ¿Decís que tanto reprimir en algún momento el cuerpo y la mente te dice decí un poquito, la verdad? El lenguaje mismo funciona así. El cuerpo y la mente, pero yo agregaría hablar, cuando hablamos, no es un hablar prolijito. Hay, así como el cuerpo tiene agujeros por donde se escapan cosas y le pasan cosas, se enferma. Se agarra todo, bueno, en el lenguaje, como seres hablantes también pasa de todo, hay accidentes todo el tiempo. Entonces ahí, sí, me imagino como que es distinto con la... tener un pensamiento en la cabeza y tratar de decir otro discurso al mismo tiempo, entonces como que se nos escapa lo que tenemos en el pensamiento. Ahí en el está, discurso. Ahí está, sí. Sí, porque una cosa es cuando vos hablás para el afuera, por así decir, cuando tenés que organizar algo. Y otra cosa muy distinta es, evidentemente, eso pasa por un tamiz. Y en los actos fallidos, el tamiz se fue al diablo. Entonces aparecen... Claro, porque los políticos también, no hay que olvidarse que ellos tienen todo un séquito de personas que trabajan en marketing, que saben de gestualidad, de las palabras correctas en el momento correcto, de qué decir, cómo decirlo, cómo poner la cara, cómo poner las manos. A Cristina le corrigieron el de las manitas y los micrófonos, que era insoportable, ¿eh? Y tuvo alguien muy amable que le dijo, deja tocar los micrófonos, ya tenemos un edista, no molestes. Y todo eso te transmite como comprar o no comprar, ¿no? El producto que te vende el político. Y cuando se te escapa algo así... Claro, bueno, eso está en las antípodas, es lo contrario, porque, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando decimos que algo se te escapa? Los miedos con los que venías a esa reunión, los temores. Entonces, el acto fallido más famoso, que lo había dicho Freud, era un camarista que, no sé por qué motivo, se quería ir a su casa en vez de abrir las sesiones, tenía que abrir... las sesiones frente a un público, un acto importantísimo. Y en vez de decir, damos por comenzado el acto, dice, damos por finalizado. ¿Entendés? El tipo se quería ir de ahí. Harta, poner los fideos, en 10 minutos claro. Llego. Entonces, bueno, cuando hacemos este tipo de análisis que son mucho más divertidos que lo otro que vos dijiste, que te enseñan a modular bien y todo, es todo lo contrario. Cristina es muy individual a la vez, muy de hacer de ellas las cosas, ¿no? Como cuando se vistió de blanco con la bota Walker y se sentó a decir que estaba mal. ¿Eso fue de ella, decís vos? ¿No la viste? No. ¿Te acordás que fue? ¿Cuando murió Kirchner? Después. No, que le había pasado algo en la pata. Fue después de lo de Nisman. Ah, sí. Claro. Cierto, cierto. Justo después de lo de Nisman, ella le pasó lo de la patita y apareció... en la casa, no pudo dar el acto no, desde esas la cosas Casa por Rosada ahí sí lo son... hizo desde la Quinta vestida de blanco como sí, nunca sí. Bueno, por ahí esas sí son de... cosas del equipo, pero digo, cuando ella habla y habla, viste que se va del libreto, improvisa mucho y se acuerda de algo y lo dice y le dice, pero vos qué decís, gordo, viste, cosas así. Claro. Que a mucha gente le gusta eso, ¿eh? Que la siguen. ¿Vos decís que eso está improvisado? Muchas cosas sí, me da la impresión. A mí lo que me pasó cuando lo estaba escuchando, iba en bicicleta escuchándolo, casi me caigo de la bici, porque digo, no puede ser que esté diciendo, o sea, que se le haya escapado lo que se le escapó. Y dije, esto va a recorrer todos los medios. Y después pensé, no, porque los medios también son capitalistas y les gusta que el trabajador esté condicionado al que pone la guita. Los medios de la OPO no dijeron nada. Nadie dijo nada. Por eso... Es un poco incongruente, ¿no? Incongruente, digamos. No, lo que pasa es que todavía no la puede implementar. Ya va a funcionar la... miedo a la libertad. Esa es la cuestión elemental, amiga. Acá seguimos protestando con los marmotas en el bar. Candidatos se presentan en la franja electoral. De carácter nacional, partidos de burgueses te quieren representar, todos en el mismo juego, la banda presidencial, política uniforme de mentes deformes en la tele, las promesas de campaña, economía, Rockefeller, todos son la misma chel, empecé con Bachelet, qué política de mierda, cagüines del teto, no hay nada en qué creer, ni cagándole votamos, ni calor legitimamos como nuestros putos amos, tu política corrupta siempre de la misma forma, las leyes establecidas nunca se transforman, da lo mismo que en gobierno, filo, nada va a cambiar, siempre habrán ricos y pobres con Estado y capital. Votar sería como renunciar a la anarquía. A la esclavitud moderna se llama ciudadanía. Hola, me presento, soy el mejor crítico electoral. Que comento sin vacilar ni dudar la pura verdad. Mi opinión te va a encantar, en mí podés confiar. Cuando vayas a votar, tenés que dejarte guiar. Porque es buenísimo para todo nuestro bienestar. Sí, sí, porque es buenísimo para poder cambiar. Lo que a lo largo de la historia nunca se pudo arreglar. Por eso te aconsejo que a nadie vayas a votar. Porque nadie a mí me gusta, porque nadie es el mejor, ya que nadie tiene estilo y es nuestra mejor opción, porque nadie nos va a ayudar y las cosas cambiarán, porque nadie tiene una imagen imposible de igualar, porque nadie es muy confiable, porque nadie dice la verdad, ya que nunca se hizo nada y porque nadie lo hará, porque nadie nos representa, porque nadie es nuestra realidad, porque nadie cumplirá con su promesa electoral. Hijito, hijito, no se pongan a romper nuestra ciudad, no proteste, hijito, vote, usted tiene que votar y después puede opinar. Claro, si no vota, mijito, no puede alegar después. ¡Vota con nosotros! ¡No tendrás autonomía! ¡Vota con nosotros! ¡Reprimimos la anarquía! ¡Vota con nosotros! ¡La buena ciudadanía! ¡Vota con nosotros! ¡La tenemos bien sumisa! ¡Vota con nosotros! ¡No vayas a protestar! ¡Vota con nosotros! ¡Solo tienes que votar! ¡Vota por nosotros! ¡El modelo continuar! ¡Vota por las marmotas en el bar! Al ver gigantografía, te meo durante el día, me picáis la guía, charlatanes, estos no se fían, 4 años aguantando el mismo rostro, 4 años soportando a Báltica y a Porro, me importa un pico, capañé en actrices, supercomunistas y distintas directrices, dictadura, democracia, te disparan bolsillos sin plata, total, el que vaya a gobernar, el empresario gana, tu sonrisa en la campaña falsa, como la vida al ratón y los huevitos de Pascua, esto ya parece Halloween, Bachelet con el Marcel y la fascista Evelyn, estilo occidental. El toque yankee, cabecea al ritmo rap anarco punky. No voto ni aunque me den droga gratis. El pueblo unido siempre avanza sin partido. En mi bandera una anarquía, yo no presto el voto a mi enemigo. Votar es rebotar, votar tu vida a la basura. Legitimando blancas dictaduras, gastan dinerales por cada propaganda electoral. Tu frente suda, pagando impuestos a la altura. En ayuna, ven debates, carasura. Se toman la TV para llenarse de promesas, pero a la gente nunca ayudan. Ellos calculan cada detalle para agradar. Mostrarte a ser persona y mi sonrisa regalar. Hipócritas, pero al final tu aceptación les hace ganar. Atar tu alma a una empresa para ponerte boca abajo a trabajar. Milicos con pistolas los esperan para sufragar. Demostrando orden y autoridad, control total, autoritario y dominante, no nos dejan alejar. Vivo protestando, marmotas nunca votarán. No creo en tu mierda electoral. Vota con nosotros, no tendrás autonomía. Vota con nosotros, reprimimos la anarquía. Vota con nosotros, la buena ciudadanía. Nosotros. La tenemos bien sumisa. Vota con nosotros. No vayas a protestar. Vota con nosotros. Solo tienes que votar. Vota por nosotros. El modelo continuar. Vota por las marmotas en el bar. Señora presidenta electa, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidenta de la República, conservar la independencia de la nación y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí. Prometo. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que cultivan banderas, que estudia, qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios gracias. Con sus computadoras. Gracias. Muchas gracias, doctora.

porque tiene mucho líquido. Claro. Es mucho líquido para mí. Pero es copado. Y bueno, me agarró hambrecita así de frisco. Está fresco ahora, está como para comerse algo potentoso, ¿no? Un poquito picante. Lentejitas. Lentejas también, garbanzos, todas las legumbres y otros vegetales, como el guiso del sábado. Qué bueno, todo muy bueno. Se hizo. Dos platos me comí. ¿Dos? Yo también creo. ¿Sí? O un y medio por lo menos. Faltó gente, se nota que faltó gente. Si no, no podrían haber repetido tanto. Sí, no, igual fue bastante cantidad y no fue mucha gente, ¿verdad? Bueno. Y no, gente que vino así como se dice cuando es real. Espontánea. Sí, o así como original no me sale ahora, bueno, no importa. ¿Qué tal, estuvo lindo? Estuvo lindo, estuvo bueno, sí. A mí me acobardó la tormenta, porque yo estaba saliendo con el saco puesto y se venían unos nubarrones. Ah, la nube, la negritud esa. No puedo ser tan loca. Y al final no pasó nada. No, era puro espasmo. Sí. Bueno, vamos a hablar en este bloque entonces de lo que nos queda pendiente en otras cosas, ¿no? Porque nos quedan pendientes más. ¿Qué te queda pendiente? La agenda, por ejemplo. Yo no traje nada de agenda. Pero podemos decir que el viernes hay algo. Sí, pero tiene que ver con lo que vamos a charlar. Muy bien. Ponele. Ah, cierto. Entonces podemos hablar de la marcha, concentración, marcha barra concentración. Bueno, algunos marcharon y otros no. Sí, igual estaba complicado para marchar. Sí. Había mucha gente. Pero fue mucha gente que marchó, bueno, el oficialismo marchó hacia los tribunales, creo. Que Sofi se enganchó por ahí en uno que vio que iba marchando y se fue atrás. Y se fue a tribunales. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, lo importante era que estar en la calle, digamos, una de las cosas que podemos resaltar, ¿no? Mucha gente en la calle. Que es lo que siempre decimos, ¿no? Igual me parece que era una cuestión de expectativas. Yo como había convocado a la iglesia y había convocado a la policía metropolitana y había convocado a Tinelli y un montón de terribles fachos más. Tinelli apareció con el cartelito, ni una mena. No puede ser. Sí, como tantos y tantos. No, es posta. La metropolitana también. La metropolitana, estaba el jefe de Bernie, la metropolitana. Aníbal Fernández. No puede ser. Por eso, yo mis expectativas fue, bueno, voy porque tengo que ir, porque me parece que es un tema muy importante, que lo venimos con la olla, venimos laburando el tema de género hace mucho tiempo y había que estar. Entonces dije, voy. Y mis expectativas eran, bueno, voy y me voy a encontrar con cualquier cosa. Y había muchas mujeres organizadas haciendo performances y demás cosas que le dieron contenido político muy fuerte y que estaba bueno. Entonces, mi visión de la concentración es que había sido muy buena porque había tenido el contenido que tenía que tener. Pero estaba Vale de la Ronda, por ejemplo, se cruzó con una procesión de cristianos que rezaban y estaban pidiendo que ni una mujer muerta más por aborto clandestino, porque no tienen que abortar. Wow. Se cruzó con los de la Cámpora también. Entonces ella vio otra cosa. Le tocó estar en un lugar donde lo que vio no estaba bueno. No, y era lo que yo esperaba ver. Lo primero que dijo fue que fui a la marcha por la seguridad. Claro, tal cual. Tal cual. Entonces, nada, como mis expectativas eran ver lo que vio Vale, me pareció buenísima. Y Vale, como fue con otra. O sea, fue a ver otra cosa, se encontró con eso y se quería morir. Pero bueno, es lo que hay. Al haber mucha gente, te vas a encontrar con una diversidad muy importante. Y es lo que pasó. A mí la diversidad me gusta. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, todos estos grupos religiosos, no religiosos, que están en contra del aborto. ¿Qué hacen por los chicos que no fueron abortados, que los tuvieron y que están en orfanatos, que están en la calle? Que, o sea, ¿cuál es el aporte para proteger a los chicos que no fueron abortados? Porque, o sea, si uno dice yo estoy en contra de tal cosa, después te ocupás. O digamos, estoy en contra porque estoy en contra y me quedo en mi casa prendiendo el televisor. ¿No? Lo que pasa que esta marcha me parece, en un punto me parece que hasta es inadmisible eso, esto que vos estás diciendo. Bueno, está bien, supongamos que dicen eso. ¿Por qué? Porque las feministas, es claro que una de las consignas es a favor del aborto. Entonces no puede haber, es una cosa transgresora que haya un grupo así, por la vida, son unos mentirosos esos. No sé si se entiende. Claro, pero digo, ponele, si vos te da la cara como para presentarte. Claro, ¿no? Exacto, eso. Por lo menos vos estás ayudando a mujeres que están, que quedan embarazadas y que no tienen un peso y no tienen dónde caer muertas si tienen a esa criatura, digamos. Vos los estás ayudando como grupo religioso que viene a representar al Señor, que te da una moral superior al resto. Si estás en esa marcha, vos estás ayudando a mujeres, me imagino, porque si no... Como mínimo. No, sí, pero entra, ¿no?, en todas las generales de la discusión religiosa. O sea, ¿qué hace la religión que tanto dice que hace, no? A favor del... Mi teoría, posiblemente falsa, pobres, como todas mis teorías, es que se sabía que iba a ir mucha gente, la convocatoria estaba teniendo mucha repercusión, y dijeron, no nos podemos quedar afuera, mandemos un grupo. Y la iglesia saliendo a decir, hay que, los cristianos tienen que ir a la marcha. Bueno, pero es ridículo, porque en la marcha de Nisman también estaba la gente religiosa con carteles verdes diciendo que había que rezar. Claro. ¿Viste? Entonces ya es como estar haciendo propaganda de la religión en cualquier lado, en cualquier momento, no, exacto, tiene ningún tipo de coherencia, y ya, hablando mal y pronto, quedás como un pelotudo, porque entonces estás... Pero creen en un tipo ¿quién que... queda como un pelotudo? La iglesia, eso, en general, eso, ¿no? Sí, pero claro, si creen en un tipo que lo crucificaron y al tercer día resucitó, no le pidas coherencia a esa gente. No es, pero no por es... lo menos vende bien el producto. yo no sé. No, ni, sinceramente yo no vi, estuve bastantes horas, no vi a esa gente. Me pasó como vos, tuve la impresión de una mayoría, sí, tuvo impresionante, contenido. Más tirando a la izquierda, cero oposición. No vi todos esos grupos. Sí creo que los famosos medios cooptaron la marcha y se metieron y hicieron como mucho personalismo con, claro, lo de Tinelli, pero fue lo mismo que pasó al día después. Vos escuchabas la tele, veías la tele y era un asco como las cosas que decían, lo que transmitían, uh-huh, no tuvo que ver con la manifestación. O sea, realmente tergiversan mucho. Son discursos que tergiversan. Como que se manoseó el concepto. Me y lo llevaron cada sí. uno igual, a lo llevó agua para su molino. Igual lo que decían sí, también que sí. pasó. Lo que pasa es que pusieron la lupa en donde a ellos les conviene. Pero pasaron un montón de cosas. Había tanta gente y había tantos grupos organizados que pasaron muchas cosas. Y de las más diversas. Si vos solo ponés lo que pasa en un solo rinconcito donde están los que a vos te gustan, dejas afuera todo el resto que pasó. Sí. Y eso es lo que hacen. Por un lado, una de las cosas más valorables de lo que pasó es que se convirtió la plaza en un lugar donde iban todas las denuncias y visibilización de todos los casos por diversas gentes, diversas personas. O sea, fue muy diversa la marcha. Lo que los medios hicieron... inclusive yo escuché a una chica que no sé, ya ni me acuerdo ni en qué medio, ¿no?, que se le atribuía la marcha. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, entonces, sí. Si hay alguien que se le atribuye y todos esos oyentes o todos esos televidentes se creen que ella convocó a toda esa gente y toda esa gente fue porque ella lo convocó, uh-huh, la marcha, está equivocada. Sí, te voy a contar una anécdota que muestra un poco lo contrario de lo que fue el espíritu de los que organizaron. Yo conocí indirectamente a una periodista que es la que con otras arrancaron con el Ni Una Menos, con la consigna, todo. Y estaban ahí en la marcha, obviamente, tuvieron un éxito bárbaro, estaban contentísimas, y estaba por subir una de ellas a hablar. Y esta chica que te digo se enojó con todo el grupo, hubo discusión política y dijo, no quiero que nosotros, que como que bajemos línea. Si bien ellos son los que la organizaron, ellos querían que la gente se expresara y no se habló, no hablaron. O sea que te quiero decir que se mantuvieron como al margen, no es que dijeron, yo organicé la marcha, sino que ellos estaban coordinando esa inmensa... Lo primero que me pregunté cuando llegué a la plaza fue, a ver, ahora me explican de quién puso el escenario. ¿De quién es el escenario? ¿Quién va a subir al escenario? Claro. ¿Y dónde estaba el escenario? ¿Dónde es? ¿Vos lo viste? Yo no lo el vi. Escenario, yo no lo vi tampoco, no llegué a verlo directamente, pero estaba de espaldas al Congreso. Ajá. Estaba, ¿viste el monumento del Congreso? De la parte la fuente. De atrás, en la fuente, ahí estaba el escenario. Sí, yo cuando me fui lo vi, pero en ningún momento escuché que saliera sonido de ahí ni nada. No, donde sí, yo estaba. Salió, inclusive en un momento dimos la vuelta y estuvimos sobre Hipólito Yrigoyen y veo una señora de espaldas que la estaba llevando la policía. Entonces lo primero que pensé fue, uy, detuvieron a alguien. Y no, era Susana Trimarco, que la estaban escoltando policías como si se la estuvieran llevando presa, digamos. Okay. Bueno, hubo chicas presas por hacer la pintada de Ni Una Menos. Sí, seis chicas en, sí. En Lomas de Zamora. Tal cual. Sí. Ah, en Lomas de Zamora, cierto. Sí. Pero en vos la ibas noche a anterior. Decir algo, ¿algo más? Bueno, eso mismo, que yo quería saber quién había montado ese. Pues yo en realidad nunca me enteré a quién se le ocurrió. Ahora que vos me estás diciendo que fue una periodista, ¿a quién se fue le ocurrió el hashtag? Por supuesto feministas, pero fue un grupo de periodistas y eso lo escuché varias veces. No, no pongo las manos en el fuego, pero sí. No, sí. Fueron unas periodistas jóvenes. Están los nombres. Militantes. Eran 5 o 6 periodistas, sí, pero sí. Eligieron un día que hace años, o sea, todos los 3 frente al Congreso se hace una marcha. Uh-huh. Por el Ni Una Menos, que al principio fue ni una mujer más víctima de los abortos clandestinos, o después fue ni una menos víctima de la trata, y ahora era del femicidio porque hubo un caso que sensibilizó bastante. Uh-huh. Pero justo eligieron un día donde ya se venía haciendo. Ah, y se viene, y se viene militando desde mucho. No, todos los 3, no el 3 de junio. Todos los 3. Entonces se montaron sobre algo que ya existía. Mirá. Se montaron sobre una sensibilidad ante un caso de femicidio que tuvo mucha resonancia y sensibilizó. Uh-huh. Se montaron sobre un montón de cosas. Igual de todas maneras podría haber sido un fracaso. Está buenísimo que no, que se hayan juntado un montón. En mayoría mujeres. Sí. Y desde la que nunca en su vida había ido a una marcha, que vos la veías con su hija o su sobrina, qué sé yo, estaban ahí sacándose selfies, claro. Y sonriendo de que miren a dónde estamos. Había un señor que vendía los palos para hacer las selfies, sí. Se llenó de guita, pues los vendía a 200 pesos cada uno. Y había vendido como 50. Hasta las chicas que militantes que están hace un montón de años laburando en ese tema. Sí, estaba gente del Museo de la Mujer, que yo los conozco, o sea, había obviamente grupos militantes feministas de años. Me crucé con una ex compañera del colegio de monjas con su guardapolvito blanco de maestra, que había ido con sus 2 compañeras maestras, que dijo, "Sí, tenemos que ir", y aparte los chicos nos preguntaban. Nos hicieron como un cuestionario esta semana de a qué maestras iban a ir y qué maestras no iban a ir a la marcha, y ellas 3 dijeron, nosotras vamos. Y fueron ellas 3 nomás. Y de un colegio yo me enteré, hubo mucha presencia así de escuelas, y que sumaron 100 personas, porque iba todo el mundo, iban los padres, los docentes, los alumnos. O sea, pasó ese tipo de fenómeno. Sí, yo me y muchos grupos familiares y muchos colectivos, como vos bien decías, viste, grupos de teatro escenificando las problemáticas. Eso estaba bueno. Me crucé con los chicos de La Galpona, que están haciendo eso, el taller de comunicación, y habían hecho muchas entrevistas, sobre todo a los más chicos, porque estaban ahí y estaban maravillados por la lucidez que tienen los pibes con respecto a la lucha de género. Después dijeron que iban a socializar ese material. Pasarlos, ¿sabes? Así que en cualquier momento también podríamos pasarlos. Vamos a llamarlos. Pero era eso, estaban deslumbrados de la claridad política que tenían los más pibes, sobre todo los secundarios. Bueno, a mí por ejemplo me impactó eso llevado a, o sea, como no había discurso, por suerte creo que fue una ventaja, uno estaba obligado a a observar, a caminar, a armarse sus propias hipótesis, qué sé yo. Y me impresionó eso mismo, la claridad de mensajes multiplicados, porque, bueno, era como que desde miles de carteles, porque cada uno tenía su cartelito, o un colectivo o familias. Tal cual. Yo pongo el ejemplo de dos viejitos de más de 80, pero 90 casi, que tenían un cartelito por hija, nietas y viñetas, por ejemplo. Y vos te lo creías eso, porque eran dos viejitos así que habían hecho ese cartel. Y me parecía un mensaje así como muy... como cuando uno dice, hay que escuchar lo que te dicen porque te están cantando todo lo que pasa o lo que la gente siente. No sé, eso me esclareció a mí. Mira, otro de los fenómenos fue de los grupitos como nosotros, que Radio Semilla fue para encontrarse y no nos encontramos y estábamos todos, y les pasó no solamente a nosotros, a muchos grupos, de estar todos ahí y como el WhatsApp llegó como a las 2 de la mañana al día siguiente, no nos encontramos y todos vimos la marcha de distintos lugares. Entonces todos después pudimos juntarnos y compartir lo que habíamos visto cada uno. Vale, otra cosa que me llamó la atención, yo fui con mi compañera y con mis dos hijas y habían armado unos cartelitos y todos querían sacarle fotos a la nena con el cartelito porque daba para sacar muchas fotos. Todos nos pidieron permiso. No, ni una foto que no nos hubieran pedido permiso. Y al principio no se quería poner el cartel, Luciana. Viene un fotógrafo y le dice, ponételo, acomódatelo, así te saco una foto. Y Luciana dijo, no. Y dice, no, pero dale, acomódatelo, yo te lo pongo. No. Y entonces yo le digo, cuando una mujer dice que no, es no. Y ahí saltaron un montón de mujeres a decirle y el chabón tomó la retirada. ¡Qué maravilla! Pero todos pidieron permiso. Es impresionante. Pero cuando Luciana dice que no, es no. No hay tu tía ahí. ¡Qué buena, sí. Después, sí, después... Después sacó muchas fotos. O sea, pero todos pedían permiso y yo le trasladaba el permiso si ella quería. Y sí, después sacó un montón, pero con ese no. Con el cartelito colgado. Sí, sí, sí. De hecho hay una foto que está ella upa mío dormida. Yo ni me enteré que se había dormido en algún momento. Era tanto el quilombo que... Pero nada, eso me llamó la atención eso. Voy a sacar una foto a una menor, pido permiso. Ah, no como el gobierno de la ciudad, la última que hizo, que los iba a llevar a los chicos a un festejo en... Pero no uno solo, fueron en casi Ciudad Verde, me parece. Pero que... fueron en casi todas las escuelas pasó eso. En casi todas las escuelas que les hacían firmar a los padres una autorización para que el chico vaya al evento este, creo que es la Ciudad Verde o algo así. O algo así. ¿Y la autorización para utilizar las imágenes del pibe cuando el gobierno de la ciudad quisiera y para vida. Lo que quisiera de por vida. Y hubo un montón de padres que sí, que dijeron sí, que vaya al paseo, pero que no autorizaron a eso. Entonces hubo directoras escolares que mandaron una nota diciendo que su niño, como no había sido autorizado, se quedaba en la dirección. ¿Por no ceder las imágenes? Por no ceder las imágenes. Muy tremendo. Che, Roxy, ¿vos querías decir algo más de esto? Porque habías planteado antes que tenías una visión diferente. Claro, estábamos todos tan de acuerdo que... ¿De qué vamos a conversar de esto? ¿Dónde está? Muy buena. No, yo quería... contar un poco, porque me vine volando después de esta marcha, digo, quiero estar en el programa, participar, escuchar. Simplemente que yo trabajé 20 años en un centro de salud mental y es muy interesante, por lo cual ahora cuento de qué se trataba mi trabajo. Lo del otro día para mí fue especialmente emotivo, un momento emotivo. Nosotros en el 94 con una compañera decidimos hacer un proyecto especial. Bueno, dijimos, a ver, ¿qué es lo que más se presenta en la población? ¿Qué tipo de consulta? Y ahí nació un proyecto que se llamó Sujetos en Situaciones de Violencia, que lo que tomaba en esa época cambiaron los tiempos, en 21 años cambiaron las cosas, era otra franja de edad, eran mujeres de mediana edad, nosotros hablábamos de mujeres de mediana edad, encerradas en sus casas, cansadas del trabajo doméstico, cansadas de esa función que la sociedad les enchufa, y que hacían síntomas por todos lados, depresiones, bueno, venían muy mal muchas mujeres de distintos lados, ¿no? Entonces hicimos ese recorte, sin saber que existía una especialidad que se llamaba violencia familiar. No, nosotros éramos psicólogas de hospital. Bueno, entonces cuando empezamos con esto de la violencia, nos enteramos que había toda una maquinaria atrás importante. Y bueno, nada, que la lucha nuestra fue de poder como ver allí no una víctima o un victimario. A esto iba, con meterle un poco de pimienta a la discusión. Yo no soy muy a favor de etiquetar demasiado la problemática. Si bien creo que, como pasa con las palabras, a veces hay como una paradoja. La misma palabra puede tener una paradoja. Si vos no reconocés que alguien es víctima, no puede salir de ese lugar. Eso es cierto. Pero sobre todo, nosotros hablábamos de apuestas al sujeto. Y bueno, y muchos años tratando de promover que la gente hable, que vengan. Y de hecho, bueno, esa experiencia está documentada. Y de hecho venía un montón de gente joven, de todas las edades, pero como pasó en la plaza, no las minas porque las golpearon, los tipos, porque decían, y sí, se me escapó una bofetada, y la verdad que no quiero, no sé qué me pasó. Y ahí empezaba una historia con mujeres indistintamente y hombres. Entonces, nada, para mí fue genial ver esto, porque era como decir, bueno, la pegamos con el tema, y es el tema. Bueno, eso para empezar. Ahora quiero dar el micrófono, que sigamos. No, yo te quería hacer una pregunta, Roxy, porque estaba hablando afuera y me vino esto que siempre me saltan las feministas a la yugular, ¿no? Pero me pasa que yo conozco muchas mujeres que son muy violentas psicológicamente. Y es una violencia que ejercen contra su marido y contra los hijos, que, como hablamos en el programa anterior, si alguno no sabe, los niños después se vuelven adultos y después lo reproducen de grande. Yo conozco muchas mujeres que este tema de estar encerrada en la casa y lo pasa al marido, y pasa de ser la víctima a la victimaria. Y es una violencia que a muchos tipos los lleva a la violencia física. Como todos los días que te torturen, que sos un pelotudo, que no servís para nada, que no sabés ni cambiar un pañal, que no sabés cocinar, que se acumula, y en algún punto, no todos, ¿no? Porque hay tipos que deciden divorciarse y se iluminan y se divorcian. Y otros son unos pelotudos. Pero hay tipos que verdaderamente vienen de mamá, que mamá trataba así a papá, y que era violenta, entonces es lo normal, y se la aguantan, y se la aguantan, y se la aguantan, y terminan siendo un Barreda, un Conchita, ¿no? Que se hartó. ¿Y la pregunta cuál es? Que si no te parece que la mujer, en esto de pasar de estar víctima mucho tiempo, se ha vuelto en muchos casos victimaria del hombre. Como que tampoco no, acepta... Te agradezco la pregunta, porque eso es lo que yo quería. Discutamos un poco porque da para todo este tema. O sea, yo te seguí hasta un punto que es esta mujer que está recontra cargada y que es violenta. Bueno, hasta ahí te seguí. Después que... ahí vienen las feministas, vamos a decir. Aparecen las feministas que protestan contra esta condición del malestar de la mujer, vamos a decir. Ahora, de ahí a decir que por eso, porque rompen tanto las pelotas, para hablar mal y pronto, después se ganaron o se ligaron la trompada, ahí no. Hasta ahí yo no te sigo, te digo por qué. Porque me parece que la violencia, por eso es tan importante ubicar bien los términos. La violencia, en primer lugar, está en la sociedad y está en la cultura. O sea, recontra estoy de acuerdo con que las minas, es más, te diría, somos violentas la mitad del día y hay que controlarse. ¿Qué sé yo? Yo recuerdo en mi propia historia, mi vieja gritándonos y matándonos y nerviosas y todas esas historias. Bueno, todo eso está en la cultura. No creo que los hombres nada más son los violentos. Creo, aparte, no, yo no digo no, los hombres No, que vos lo dijiste. Lo que digo es que me justamente que dijiste que las mujeres son violentas. Mujeres que vienen a comer a casa y dicen, y sí, cociné yo, ¿quién va a cocinar? El inútil. Y es tipo, bueno, pero eso lo que muestra, está perfecto, pero eso lo que muestra es que mucho antes tenemos que parar. Mucho antes, o sea, una mujer que está llena de odio no se termina en la relación con el hombre ni con los hijos, eso. Justamente por eso recibíamos a todas en el centro de salud mental. Y era maravilloso, porque eran meses de las tipas, viste, descargándose de la del malestar que tenían. Entonces, ¿entendés que? Bueno, y creo que sí, que lo que vos decís es un poco lo que pasa, pero en el medio nació el movimiento feminista para justamente para hablar bien de las mujeres, porque ahí hay un pequeño deslizamiento, y ya me callo, de que las mujeres, por ser víctimas, se vuelven después victimarias. Ahí algo se patinó, porque no es así. Son víctimas. Entonces sostener que son víctimas. A ver, ¿por qué son víctimas? Porque están aisladas en la casa, le tiran todo el trabajo doméstico, las revientan con laburo, bueno, mil cosas más. Entonces, bueno, ¿qué haces frente a eso? Y si no haces nada, ahora, si nadie hace nada, que muchas familias nadie hace nada, ni el tipo, ni ella, ni nadie, ni los docentes mandan a los chicos a terapia, ni nada, entonces sí. Ahí ya empieza la violencia, onda el golpe o... Y ella empieza a denigrar al tipo, que sí, que mucho antes de denigrar, ya un hombre tiene que estar parándole el carro. Pero vos lo dijiste, es la difícil, respuesta la dijiste vos. Como que se va escalando... No, y aparte es circular, porque ese tipo lo crió una mina y también está lleno de... O sea, es circular. Claro. Eso, que no hay que llegar a uno mismo a hablar mal, porque ahí, me parece a mí, es donde empezamos a patinar. Hay que parar en algún punto y decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Eso, me parece. Se nos acaba el programa, Norbert. La pregunta fundamental. Eso, eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que prenderle fuego a todos como hacíamos en mi época. Las acusábamos de bruja. Recemos, trabajemos y militemos en otro orden. Bueno, pero nosotros tenemos propuestas para saber qué hacemos. En principio, escucharnos, compartir, aún ideas diferentes, intercambiar, confrontar, interpelarnos. Dale. ¿Hay alguna técnica, Roxy, vos como psicóloga, que sepas que cuando uno ya se está subiendo a la moto, que te relajes, digamos, como no sé, el famoso contar hasta 10? Y bueno, después vemos, el viernes va a haber una, ¿no? Un lindo encuentro y vemos. Sí, sí, seguro. 80.000. Para empezar, todas las mujeres que tenemos una práctica feminista, ya hace muchos años, onda 20, 30, que estás ensayando técnicas para no morir en el intento, para no joder a un hijo, para no joder un hijo, para no matarte con tu marido o con tu ex. Así que sí, obvio que hay técnicas, sí, sí. Pero con más espacio, tengo que tener espacio. Yo quiero decir como hombre que algunos hombres somos unos imbéciles, somos unos pelotudos. Entonces nos merecemos que nos peguen un par de cachetadas. Sí, por ejemplo, cuando dijiste que hay que quemarlas. Claro, toma, mirá, muy bien. Ya la había hecho, porque dijimos que había que rezar, entonces hice una conexión. Claro, ahí está. Cuando yo era joven... Bueno, un poco de esto vamos a charlar el viernes. Hacemos la invitación, entonces no sé si tenemos agenda, pero vamos a invitar a esto. Conversatorio de la olla, dentro del ciclo de charlas antisistema. Próximo viernes 12. Viernes 12, sí. Sí, Centro Cultural La Ronda. La Ronda, Menéndez Grande 614, en el barrio Caballito. 20 horas. Libre, laico, gratuito. Horizontal, asambleario. Anti, o, varios. O por lo menos lo intentamos. Sí, intento, ¿sabes? Claro. Y vamos a charlar un poquito de todos estos temas. Vale, todos estos temas no, esto que se deriva un poco de del Ni Una Menos, de las víctimas y victimarios y victimarias, y de la división de géneros también. Dale. Porque yo, mi cosa personal, mi pregunta es si cuando se machaca demasiado con esta guerra que parece que hubiera entre los machos, ¿no? Si no se generaliza y todos los hombres somos machos, machos golpeadores, machos violadores, etcétera, y nos dejan de lado. Y entonces se produce una división muy jodida, porque si todos estamos queriendo luchar contra el patriarcado, ¿cómo vamos a ser separados? ¿No? En vez de golpear con un solo puño y ver el sistema. Porque el sistema es patriarcal, pero no solo es patriarcal. Quizás tenga que ver con lo mismo, es capitalista. Uh-huh. Y si no luchamos contra un sistema capitalista que a la vez nos muestra esto que decía Cristina, ¿no? No somos, bueno, siempre lo dijo, no somos revolucionarios, somos pacíficos. Somos pacíficos, no pacifistas. Y todas las huevadas que dice, pero no solo la dice ella, digo, ¿no? Y eso también es violencia. Y sí, no hablemos de género. Sí. Hablemos de violencia social. Institucional. Claro. Decir que el glifosato era un... ¿Qué era que dijo? Un herbicida, ¿no? No, un herbicida, no, dijo un fertilizante. Fertilizante. Y bueno, y todo lo que se dice del fertilizante ese, que no es dañino, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me parece que esto también es violencia. Y está ligado a la vez. Porque nosotros vamos a diferentes marchas, por ejemplo, contra Monsanto. Hay hombres y mujeres sin distinción del tema este de género, ni las rabietas y cosas que vemos a veces en otras cuestiones, ¿no? Como que en un tiempo era esto, todas las mujeres son iguales. Ahora muchas mujeres, o muchas o un poco, quizás, pero lo hacen llegar, te dicen como que todos los hombres son iguales. O pareciera que dijeran eso. Eso es lo que a mí me gustaría aclarar, que podamos charlar en ese momento con quienes hicieron esta performance que causó tanto revuelo, con las chicas pintadas con un que decía si nos organizamos los matamos a todos. Ahí no se especifica macho, violador. Igual esa es la foto. Claro. La performance era mucho más amplia y todas las chicas que formaron parte de esa eran o víctimas de violación, de maltrato, de femicidio. Seguro. O sea, la foto sacada de contexto. Era esa foto y qué decía. Pero a la vez lo loco, lo más loco de todo, fue los comentarios que sí, salían. Claro. Que iban para un lado y para otro. O sea, todas las chicas, muchas de las militantes feministas, como que la onda era, bueno, si no te gustas, te jodés. ¿Entendés? Pero sin explicar quizás algunas, ¿eh? Otras decían, no, esto fue así, mostraban el volante, contaban un poquito, contextualizaban un poco. Y algunos otros se iban de mambo, hombres, con miedo seguramente. Porque el hombre, no nos olvidemos que estamos en una época en que el hombre está perdiendo sus privilegios, y eso se ve constantemente. Igual se fueron tanto de mambo algunos hombres que investigaron quién era la que tenía esa remera y la fueron a amenazar a la casa. ¿La escracharon? No la escracharon. ¿Pero dijeron quién era? ¿La hicieron público, no? ¿Quién es? No, recibió amenazas. Bueno, las chicas van a ir al conversatorio a contarnos esta parte que no se está viendo. Bueno, una de las chicas escribió a La Olla diciendo si podíamos bajar la foto esa, que era muy... Sí, porque te escrachaba. Claro. Pero es eso, averiguaron quién era, dónde vivía... Igual las fotos recorrieron el mundo, ¿eh? Una amiga, sí, claro. Una amiga sí, me escribió, la posteó en Facebook y estaba en Inglaterra ya. Sí, claro. ¿Y los hombres están identificados? ¿Que los que la amenazaron? No. No. Son cobardes. Qué no, raro, son hombres. Claro. Extraño, sí. ¿Pero hombres? Muy extraño. Acá vamos de nuevo a la cosa. ¿Qué es de la división? Sí. Hombres somos todos, los hombres. Sí, algunos son más que otros. ¿Más hombres o más machos o más...? No sé, había que ver también cuestiones, ¿no? Sí, hay que hilar un poquito más fino en ese caso, me parece. No sé, por cuestiones biológicas que va de hombres y mujeres. Y después hay personas educadas y no educadas. Y en el medio... Y ojo que educación no significa que me fui a la UCA, ¿eh? A aprender. Que significa que en mi casa me enseñaron valores, que aprendí cómo tratar a otro ser humano, que tengo empatía, que soy honesta, que un montón de cosas implica la educación. No me parece que tenga que ver con los géneros. Está bueno hablar de... No, esto me parece que es propio del bolonqui en el que estamos socialmente, ¿no? Que también tiene que ver. O sea, que también hay alguien arriba que está tratando de dividir a las mujeres, a los hombres, a los negros, a los bajos, los altos, los enanos, los que trabajan, los que no trabajan, los que son madres, los que no son... O sea, están todo el tiempo tratando de dividirnos. Y tratar de conciliar con la otra parte y decirle, mirá, escúchame, hermano de Chile, yo no te odio por lo que pasó en Malvinas, porque yo nací en el 81. Todo bien. ¿Vos cuántos años tenés? Ni siquiera existías en esa época. No, no te odio por algo que pasó entre gobiernos. No tiene nada que ver, no te odio chileno. No te odio hombre, no te odio aborigen, no te odio milico, si querés. No te odio, porque sos una víctima de las circunstancias, una víctima de una institución. La víctima de un sistema que nos está tratando de dividir a todos todo el tiempo. Y es muy cruel eso, no nos damos cuenta, y eso es muy violento. Mira, viste, todo eso dispara al próximo conversatorio. Ahí nos veremos. Veremos entrar, todos y todas. Y si no, nos vamos a la plaza, a una cuadra. La pregunta no de importa. Roxy. Ya la hi, ya se la hicimos, porque ya vino varias veces. Yo porque soy nuevita. Sí, sí, no, ya. Bueno, no, pero ya aparte ya se acabó el programa. ¿Eh? Están esperando para. ¿Hace 10 minutos? Ya no van a echar a patadas. Ahora viene viene el grito del saludo. Agradecemos la presencia, Roxy, Mariana. Bueno, gracias. Y le vamos a dar el paso al grito, que ya viene. Y también están avanzando. De visita los chicos del Bachi. Ah, bien. Que vienen a mirar cómo es una radio. Ah, bueno, pueden estar con el grito. Entonces. Por suerte ya terminó nuestro programa, si no, no van a aprender nada. Nos vemos el lunes que viene. Muy bien. Nos gracias escuchamos. A todos. Radio Semilla, FM 106.6.